Muy buenas tardes, Gabón. Arratsaldeon, aquí estamos un martes más acompañándoos a lo largo de los próximos 60 minutos. Estamos abriendo las puertas de nuestra habitación para el puerto de Nupuerto y así vamos a estar para darte la bienvenida y acogerte pues, con todo el calorcito que siempre te damos desde aquí. Nos disponemos en este 1 de febrero del año 2022, cambiamos de mes, seguimos la ruta y entre ella pues una nueva parada reflexiva para tenerla presente y para seguir adelante con todo este maravilloso mundo del cobijo y también pues de la cavilación. Y como ya sabes que me encanta leerte, me encanta verte y que participes activamente en todo lo que aquí va sucediendo, pues nada, que ya estás tardando en conectarte a esas redes sociales maravillosas, a seguirnos, a comentarnos, a mandarnos cosas y entre todas las personas pues poder hacer realidad este maravilloso encuentro de todos los martes en nuestra habitación del puerto. Espero que hayas tenido una semana lo mejor posible o que haya sido como haya sido, pero que la hayas gestionado estupendamente. Y nada, que espero que la actitud que tengas en este encuentro sea maravillosa porque tenemos un temazo maravilloso. Así que ponte en disposición, atención, las orejas bien abiertas, el cuerpo bien acomodado porque, como ya sabes, vamos que nos vamos. Llegamos a nuestro programa número 13 y ambientamos la habitación cargándola de energía, de poderío, de baile y de siempre absoluta reflexión. En este martes 1 de febrero nos vamos a disponer a sacar los lunares, esos trajes que tenemos en los armarios y vamos a decorarnos el pelo con todas esas floricondias que podamos tener a modo de clavel y la actitud guerrera vamos a disponer ante la vida. Y si a toda esa esencia pues ya le damos una copita de ese algo que queramos beber, pues vamos a intentar estar lo más absolutamente increíbles para recorrer el flamenco, el cante, el baile y el poderío. Porque el recuerdo de las folclóricas nos va a visitar en esta habitación del puerto y a través de sus discursos, de sus canciones y de sus experiencias vamos a indagar sobre el arte, el feminismo que siempre llegaron a defender y sobre todo las artistas de élite que fueron y que siempre serán en nuestros más maravillosos recuerdos. pour down, I'm gonna drown in a sea of deep confusion. Somebody told me I don't know who. Whenever you are sad and blue, and you're feeling all alone and left behind, just take a look inside you and you'll find. Así que sí, 8 minutos que pasan de las 8 de la tarde. Estás conectando con Berriozar y Ratia. Lo estás haciendo a través de la 100.8, a través de nuestra radio en streaming o a través de nuestros podcasts que están en diferentes plataformas. Estés desde donde estés, comienza nuestro momento folclórico, que hemos dado esa salida tranquilita y ahora nos disponemos a hacer nuestra primera parada. Y ni más ni menos podíamos hacerlo que junto a ella, una mujer que nace en el 1923 en Jerez de la Frontera. Estamos hablando de María Dolores Flores Ruiz, más conocida como la grandísima Lola Flores. Artista desde pequeña y un icono del folclore, del baile, del cine desde los años 40. Su arte era tanto, tantísimo, que incluso cruzó el charco allá a los Estados Unidos, a Nueva York. Le cogió el ritmo y a pesar de que ni canta ni baila, no se la tenían que perder porque cultivaba los corazones americanos y los corazones de allá donde pasaba. Lola, mujer apasionada, defendía lo suyo, a las suyas y a los suyos, y con todo lo que ella hacía, pues quitaba el sentido más maravilloso de quien estaba a su lado. Su casa, un auténtico matriarcado que junto a su marido y también artista El Pescadilla tuvieron 3 hijos, Lolita, Rosario y Antonio, y finalmente toma la decisión de que sea él el que se quede al cuidado de la familia para que Lola se disponga a trabajar y sea el sustento y la cabeza de familia que les mantenga a todos y todas las demás. Es la grandísima faraona de la sororidad, de la liberación sexual y de la igualdad, porque en aquellos tiempos las cosas eran diferentes, nos tenemos que trasladar a los años 70, 80, 90, no había tanto recorrido feminista, no había tantas figuras que lo defendiesen, pero ella, la primera protagonista de una docuserie donde narraba su vida en primera persona, Coraje de Vivir, y en todas esas entrevistas que concedía a diferentes periodistas, sobre todo las íntimas del grandísimo Jesús Quintero, donde confesaba malos tratos, hacía un despliegue de la sexualidad, de la bisexualidad y hablaba de drogas y de lucha y auténtica reivindicación hacia las mujeres. Su cáncer, que se le diagnostica en el año 1972 y todos esos problemas que tuvo y se televisaron con Hacienda, le hicieron seguir luchando para sacar adelante a ella y a toda su familia. Y con ese lema de si me queréis irse, nos abandonó en el año 1995, conmocionando a toda una sociedad. Y es que Lola es grande, la faraona, esa fuerza, ese poderío, ese auténtico desgarro, el duende que tenía en esa manera de cantar y en esa manera de bailar. Toda una leyenda del artisteo que revolucionó la sociedad y que siempre, siempre, siempre la tendremos presente, porque Lola era todo eso y muchísimo más. Corre por las venas. cabeza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Y es un desierto de arena. Y es mi gloria en un penal. Detrás de la penca un grasco, detrás del grasco una tinaja con 25 agujeros y una raja. Detrás de la raja un huerto que dice Doña Alonso, caña y corcho, Doña Juana, corcho y caña. ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Y sale don Kiri Kiri Kiri Cajo con sus siete Kira Kira Kira Quijito, señor Kiri Kiri Kiri Kiri Cajo. ¿Se quiere usted Kira Caja conmigo? No, señor Kiri Cajo. No quisiera que mi hija machacara la flor de un ajo. ¡Atención, atención, eh! Ah. En la piedra de Macacharajo machacaba mi niña los ajos. En la piedra de Macacharajo machacaba mi niña los ajos. Ajo de Macacha, piedra, piedra de Macacharajo. El maca no se te olvide, porque si no te has colado. Un tigre, dos tigres, tres tigres. Ahora cuidadito con esto, ¿eh? En un escaparate viejo, tres caras, un tabí. Tío Juan Carazajo, tío Juan Carazajo. Y el tío del tío de Juan Carazajo, el viejo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Cuidadito con esto, ¿eh? Y sale don Kiri Kiri Kiri Cajo con su siete Kira Kira Kira Quijito, señor Kiri Kiri Kiri Kiri Cajo. ¿Se quiere usted Kira Caja conmigo? No, señor Kiri Cajo. No quisiera que mi hija machacara la flor de un ajo. En la piedra de Macacharajo machacaba mi niña los ajos. En la piedra de Macacharajo machacaba mi niña los ajos. Ajo de Macacha, piedra, piedra de Macacharajo. El maca no se te olvide, porque si no te has colado. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me las maravillaría yo? ¿Y cómo te las vas a maravillar tú? Pero aquí seguimos con una de las grandes para estar con la siguiente parada, con otra, con la más grande, poderosa artista que como una ola ha arrollado en nuestras vidas. Y es que natural de Chipiona, que nace en el año 1944, estamos hablando de la grandiosa Rocío Jurado. Fue artista desde pequeña, se hizo con la copla, con el flamenco, con el pop, con el bolero y la balada romántica. Y con esa voz que deleitaba y ese saber estar en el escenario, pues desde pequeña y desde adolescente ganaba todo aquello a lo que se presentaba. Y con unas canciones de Rocío Jurado que a veces igual las hemos dejado pasar y no las hemos atendido, pero merece la pena revisar todas esas letras porque las canciones eran auténticos himnos de lucha y de reivindicación, de defensa y de libertad. Se declaraba feminista en los tiempos en los que todavía no se había formado una conciencia de género a nivel social y ella argumentaba: soy feminista, no soy detractora del hombre, simplemente defensora de los derechos de la mujer. La Jurado decidía sus canciones, su ropa, sus actuaciones, cantó libremente a la masturbación, al goce, al derecho a sentirse viva y a, sobre todo, a no conformarse con rastrojos ni con mínimos de la vida. Y a día de hoy, todavía, después de años de su despedida, pues se siguen aplaudiendo intervenciones en la televisión, esos espacios en los que defendía que no le daba corte cantar determinadas canciones, como era aquella de "No siento nada al hacerlo contigo". Es más, se enorgullecía gratamente porque al fin y al cabo cantar esas canciones era un auténtico acto de reivindicación y sobre todo de repensar que en boca de los hombres nunca jamás hubiesen sido cuestionadas. Una mujer que nos ofreció un destape mental increíble para aquella época y sobre todo nos enseñó que el único sujetador que importaba era el mental. Desgraciadamente nos deja en el año 2006 tras una lucha de años con un cáncer de páncreas, pero ella siempre quedará en el recuerdo, siempre quedará su arte en las canciones, esas canciones que merece la pena revisar y sobre todo darnos cuenta que Rocío Jurado era sobre todo creatividad, diversión y vibración. La más grande, aquí a nuestra habitación del puerto, nos acompaña, nos deleita y nos sigue pareciendo una auténtica titana. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendido en tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Creció tu amor como una ola. Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor como una ola.

Y llegamos a nuestro momento, la mitad de nuestro programa, son las 8:31 minutos. Estamos en directo a la habitación del puerto recorriendo el folclore de las grandes mujeres que han pasado por la vida, esas folclóricas feministas que tuvieron mensajes increíbles y que nos acompañaron en la reivindicación y en hacer visible todo aquello que estaba invisibilizado. Y nuestra tercera parada en ellas y la última de las grandes mujeres es hacia los años 50, concretamente nace en Sevilla, en el barrio de Triana, y nos encontraríamos con otra de las grandes, grandísimas mujeres que hoy, sin duda, en este programa queremos recordar. Artista prácticamente desde nacimiento y dando sus primeros pasos en el tablao flamenco a los 15 años, María Jiménez nos deleitaba con todo ese poderío y sobre todo la energía, la seducción y esa espontaneidad que siempre caracterizó a su persona. A María Jiménez se le denomina como una de las pioneras de la canción Coraje de los años 70, una música que forzaba los límites del patriarcado nacional católico del franquismo, unas canciones que contaban lo que muchas veces se callaba y que sobre todo pedían y alardeaban la libertad y estar como se quiere en esta sociedad. Concretamente en el año 1978 presentaba su grandísimo sencillo Se acabó, un himno emancipador de poder y con golpes de pecho, otro de sus grandes temas, nos deleitaba con la historia de una mujer que se hartaba y que estaba en la búsqueda de la venganza hacia todo ese daño recibido. María Jiménez dice que pedía socorro a través de todas esas letras que estaba cantando, un socorro que prácticamente nadie llegó a escuchar. En ese matrimonio tan fallido con Pepe Sancho, un matrimonio intenso, desgraciado, tormentoso y que le llenó de palizas, de encierros y de muchos insultos que después se dedicó a componer y a cantar. Y ella libremente decía que nunca tuvo que follar para triunfar y además decía que cantaba con todo el coño, con ese que ella tiene, porque todo lo hace con el alma y la fuerza le llega ni más ni menos que desde su poderío de mujer. Erótica, heroica y salvaje, se inventó y se reinventó constantemente, colaboró más adelante con artistas como La Cabra Mecánica o Samina y aclamó contra el maltrato psicológico y también sobre todo ese maltrato que se producía en el ámbito familiar. Una mujer que es grandiosa, una feminista defensora de su libertad, de su camino y también del camino de todas las demás. María Jiménez, esa grandísima pionera de la canción Coraje, que siempre ha estado y está presente y que nos encanta escucharla y deleitarnos con su arte y con todo lo que siempre nos llega a ofrecer. Con los años y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Tú no me vengas con pamplinas y me pidas que te ayude cuando te necesitaba. Yo jamás te tuve. Quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas, que eres uno más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Bueno, y en este programazo no podía ser de otra manera que perdernos en la habitación para reencontrarnos y para sobre todo conectar con nuestro propio poderío personal, ese que siempre está y que pues de vez en cuando tenemos ahí que llamarle para que esté despierto y nos encamine nuestro sendero vital. Y es que todas ellas, estas tres mujeres que hemos estado recorriendo parcelitas de su vida y de todo lo que nos han podido llegar a dejar, una pequeña parte de todo eso, pues tenemos que tener en cuenta que tanto Lola como Rocío como María también se perdían en sus habitaciones y se recomponían del cansancio, del maltrato, de la presión y de todas las preocupaciones que también a las artistas pues les invaden. La más grande necesitaba estar sola detrás de sus recuerdos, perdida entre su cuerpo, la experiencia, preguntar por qué se vive y por qué de tanto en tanto nos duele la existencia en este mundo. Lola necesitaba perderse en su habitación junto a todos sus seres queridos para cantar, para bailar, darle lugar a la rumba, liberarse de preocupaciones y atender, sobre todo, para amarles y para amar. Y María, pues necesitaba dejar de perderse la habitación de su encierro para salir, para buscar, para buscarse y sobre todo para seguir haciendo rumba y reinventarse constantemente con su arte y con su saber estar. Y es que en cada una de estas vivencias pues nos demuestran de que la vida es la suma de todo lo que ocurre en esas parcelitas exteriores en las que te expones, en donde demuestras todo aquello que tú puedes hacer y también todo lo que llevas al ámbito privado. Esas luces y esas sombras que vamos encontrando en todo este camino de la escucha, de la defensa y de la reivindicación personal, porque siempre es un auténtico gusto perdernos en nuestras habitaciones para reencontrarnos con todas estas vivencias, experiencias y momentos de la vida en general. Dios. Vamos, que nos vamos. Seguimos aquí en la habitación del puerto en nuestro super programa Poderío Absoluto y Universal para llegar a nuestro rinconcito de esas series, de esas pelis y de todo eso que podemos llegar a ver, porque nos encanta estar un rato en nuestra habitación y deleitarnos con el encefalograma plana y con la reflexión. Oye, yo ya ritmo de poderío, pues es que no podía traeros otra cosa que una súper, súper serie que está ahora recién casi hecha y que, bueno, se hizo en el 2021 de mano de Israel del Santo y de Luis Sánchez Gijón, una miniserie documental de 4 episodios, cada uno de unos 50 minutitos y que trata de la vida de la grandísima, grandísima faraona Lola Flores. En estos 4 episodios se revisa pues toda la trayectoria, la carrera de la faraona a través de unos momentos inolvidables y de esas frases pues que ya forman parte del imaginario y del colectivo popular. Esa de si me queréis irse y también pues esa pesetita que tenían que dar pues para que ella podría pagar esa grandísima deuda de Hacienda. Al fin y al cabo, lo que se pretende es hacer una puesta en escena de la vida de una mujer que siempre ha sido, fue fuerte, libre y valiente, que siempre a donde iba lo hacía desde el mayor enraizamiento y con ese duende que ella llevaba dentro y con la seguridad absoluta de ser quien era, sin fingir. Y todo eso se refleja en toda esta miniserie documental que, oye, que nos deleita con muchísimas, muchísimas cosas increíbles. Además podemos ver intervenciones de diferentes personas como son pues sus hijas Rosario y Lolita y también podemos encontrarnos con Rosalía, con Tangana, con Nati Peluso y bueno, pues con muchísimas personas más que han colaborado dando sus reflexiones, sus opiniones y su también gusto pues por Lola Flores. Así que desde aquí, pues nada, os la recomendamos. Está en Movistar y entonces, pues oye, para todo el mundo que la tenga ya pago y quien no, pues si lo quiere hacer, pues ahí lo tiene para que pueda descubrir y deleitarse con la vida maravillosa de la grandísima Lola Flores. Y si no, siempre podéis rescatar ese coraje de vivir esa docuserie que se hizo allá en el 90 y pico y que es todo un despliegue de intenciones en donde narra la vida de Lola y en donde también nos ofrece grandísimas reliquias. Así que elijas lo que elijas, pues disfrútatelo y la semana que viene volvemos aquí pues con más series, con más pelis para seguir viendo porque con este frío, pues estar con el edredón a gustico y una buena manta es una compañía maravillosa y súper necesaria.

es que el cuerpo es un poderoso elemento que nos da muchas pistas, pero que a veces no llegamos a escuchar. Así que vamos a inhalar, vamos a exhalar por las narices, por esa nariz, por esa boca. Vamos a intentar llegar a un estado un poco más levitativo y vamos a seguir adelante en ese proceso de respiración para dar rienda suelta a nuestro proceso creativo que empezó ya hace 13 programas y que hoy no podía ser de otra forma que continuara. Nunca te olvides que todo es más fácil. Y es que el collage, la música, la escritura, esa creación de personajes, colores, cartas, plastilina, fotografía, pues ha tenido su rinconcito, ha tenido su momento maravilloso. Y ahora pues vamos a seguir ampliando una nueva faceta creativa que nos vamos a dejar experimentar y que me parece increíble que podamos llegar a rescatar. Y además esta va a ser fácil y sencilla porque lo que os voy a pedir es que os hagáis en algún momento con un papel, el que vosotras y vosotros queráis. Puede ser un folio, puede ser algo más grande, puede ser un trozo de periódico, da igual. Que sea un papel para que lo podamos coger entre las manos y darnos nuestro tiempo para observarlo, sentirlo y ver cómo nos vamos relacionando en ese primer encuentro. Y el siguiente paso, una vez que ya lo vemos, lo sentimos, lo tenemos delante de nuestra vista, pues que sientas ese papel y que hagas con él aquello que tú quieras hacer. Pues quizás te apetezca romperlo en montones de pedazos, quizás te apetezca estrujarlo, quizás te apetezca hacerle un redondel. Siente lo que quieres hacer con ese papel y sobre todo, déjate experimentarlo, dale caña y sobre todo, estate como tú quieras y deposita lo que quieras dejar en ese encuentro. Respira, ven y vuélvete el viento. Es una forma de interactuar con el material, es una forma de poner en él aquello que quieres tú también poner dentro o fuera de tu vida. Quizás es el momento de estrujarlo como querrías estrujar algunas circunstancias que están obstaculizando tu libertad. Quizás también, pues igual te gustaría romperlo como querrías romper tantas cosas de tu proceso personal y de la gente que te acompaña en él. Quizás también pues te apetece ahí tener un momento de redondel para experimentar formas. Siente aquello que tú quieras hacer en ese momento y sobre todo permítete hacerlo sin pensar demasiado, que todo corra, que todo vaya, que tu creatividad se apodere de ti y que sea un elemento reivindicativo para seguir adelante en tu encuentro y en tu proceso de crecimiento creativo y sobre todo existencial. Me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida. Prácticamente 3 minutos de las 9 de la noche llega nuestro final de encuentro de este martes de hoy. Ha sido un auténtico placer haber estado aquí compartiendo este gran temazo de las folclóricas que me encantan, que me parecen súper interesante y que espero que a toda la gente que hayáis estado ahí pues también lo hayáis escuchado, sentido y sobre todo bailado. porque la lucha empezó hace ya años y siempre seguirá adelante. Así que auténtico goce el haber podido estar aquí con ellas y traer esos recuerdos. Espero que toda la gente pues hayáis estado a gustico ahí donde estéis, en vuestros cuartos, en esos en los que sois como queréis estar, y donde tenéis la libertad de poder experimentaros y siempre, siempre experimentar. Bueno, ya sabes, y si no te lo cuento, que el martes que viene tienes una nueva cita aquí en nuestro rinconcito favorito, la habitación del puerto, para seguir deleitando, reflexionando y compartiendo buena música y buenos temas del día a día. Pues nada, que nos vamos aquí a ponernos en disposición de surcar un ratito para despejarnos los mares y que la semana que viene volvemos con energía, con más temas, con más encuentros y con mucho cariño y auténtica devoción. Pasen como puedan la semana. Nos escuchamos más pronto que tarde. Mushu very big. Agur.